tramas. Yo soy negro nativo de Cuba, tierra de botijas y tambores. Los ricos no conocen el hambre. El colonialismo no fue ajeno al subdesarrollo y la pobreza que hoy sufre una gran parte de la humanidad. Tampoco son ajenos la hiriente opulencia y el derroche de las sociedades de consumo. Por eso yo bailo afro cuando resumba una botija. Por eso me vuelvo loco cuando repica el tambor. Raúl Castro siempre fue el sucesor oficial de Fidel. Según la Constitución cubana, debe asumir la presidencia en caso de muerte o incapacidad del jefe de Estado. Afro-cubano soy, afro-cubano soy. Yo soy negro nativo de Cuba, afro-cubano soy. Pero por mis venas corre sangre, afro-cubano soy. De allá del continente africano, afro-cubano soy. Cuando siento el tambor enreda con la botica, afro-cubano. Fidel va a cumplir 80 años. Dentro de pocos días. Y yo le calculo, mirándolo de reojo así, haciendo un cálculo, yo le calculo que Fidel le quedan unos 40 años más en esta tierra. Me equivoqué. Le quedan 40 siglos porque la imagen de Fidel Castro está escrita para las páginas de la historia de nuestros pueblos para siempre. ¡Viva Fidel! Cubano, cubano, cubano, cubano, cubano. Afro-cubano soy. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Continuamos en Tramas, las memorias del presente. Hoy, Hugo Chávez y los laberintos de la política en la América Latina de estos días, con Santiago Leiras. La bomba. Hasta aquí no fue mencionado el caso Cuba. El caso Cuba en este siglo XXI, donde salud de Fidel Castro mediante, hay toda una serie de cuestiones que institucionalmente y políticamente allí se están seguramente debatiendo. ¿Se están debatiendo? Bueno, eso es lo que no sabemos. Eso es lo que sabe. Aquellos que conocen la, digamos, que han tenido bastante contacto con la realidad social cubana, hablan de que hay un debate bastante solapado, pero debate al fin, donde, bueno, aparece, ineludiblemente aparece el tema de la sucesión. Claro, ¿no? Claro. Y lo que significa el tema del control de la sucesión, digamos. ¿Hacia dónde puede derivar una Cuba sin Fidel? Bueno, ahí es donde incluso se plantea en ese debate una serie de escenarios posibles, digamos, ¿no? ¿Será Cuba, tendrá una suerte de transición a la China con un partido monopólico en el aparato del Estado y que mantendrá un régimen sin Fidel, pero con reglas de juego muy propias del régimen de Fidel? Uh-huh. ¿Se desarrollará en Cuba una transición a la española, con una suerte de la Moncloa II, con acuerdos entre los principales actores, tanto del régimen como opositores? Esa es otra alternativa. ¿Irá Cuba hacia una suerte de guerra civil generalizada? Bueno, digamos que estas son, me parece, algunas de las opciones que aparecen en un contexto bastante incierto, digamos, ¿no? Si me tuviera que arriesgar, me arriesgaría por la primera. Yo, si me arriesgaría, me arriesgaría por la primera. Me da la sensación que debe estar ya pensada una continuidad institucional donde el tanto el ejército como el Partido Comunista Cubano tengan un papel central en lo que es el monopolio y el control de esa sucesión, ¿no? Yo me animo a pensar más en una salida a la China, mucho menos en una salida española y bastante poco probable la guerra civil, digamos, ¿no? El enfrentamiento de sectores de la población reivindicando el volver a un pasado previo a 1959 o continuar la marcha de la revolución. O continuar la marcha de la revolución, uh-huh. Exacto, ¿no? Y en ese contexto, aún con esa división, bueno, menos probable uno se imagina una salida pactista al estilo de la Moncloa, digamos, ¿no? Salvo que hubiera algún aprendizaje, como si tuvo España. Bueno, España tuvo un aprendizaje muy particular, que fue el de la guerra civil, ¿no? Con el cual el aprendizaje a partir de la experiencia traumática de la guerra civil movilizó en un sentido consociativo a los actores, y llevó a pensar la posibilidad de establecimiento de reglas compartidas y consensos compartidos por parte de los actores políticos, pero también por parte de los actores sociales en general. Santiago Leiras, investigador visitante en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de la Ciudad de Madrid entre 2000 y 2002. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Yo soy de la tierra de donde nació Bolívar, la misma de San Martín, de Zapata y Pancho Villa. De esta tierra somos nosotros. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanidad mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición. ¿Quién sabe? Por supuesto. Hasta el próximo jueves. ¿Quién es Hugo Chávez? El presidente de nuestro país. Personalmente no estoy de acuerdo con lo que ha planificado para todos los venezolanos. Hugo Chávez es nuestro presidente de la revolución de aquí de Venezuela. Siempre alerta en acción. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. ¿Se imagina una intervención norteamericana en Venezuela? Me parece que es una buena idea de que intervenga en el país para que la gente se dé cuenta de que sí existe alguien que lo puede sacar del gobierno. Y tenemos, creo que es más de la mitad de las personas que no están de acuerdo con el gobierno. Y yo creo que sería una buena idea de que Estados Unidos viniera a intervenir aquí en el país. Estamos rogando a Dios que no sea así, porque nosotros no somos terroristas. Venezuela no va a caer en esa sinvergüenzura que él tiene. De todas maneras, si vendrá Hugo aquí, ¿qué lo esperamos? Yo lo espero con el brazo bien fuerte, con un fusil siempre en el pecho, esperando la revolución. Yo sé que Estados Unidos está más preparado que nosotros, pero yo sé que nosotros ganamos de corazón. Siempre, como dice nuestro presidente, siempre alerta en acción. El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre, y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política, porque nos interesa muchísimo la política, porque la política es que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviamente, Venezuela es importante porque es el tercer largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez and the State Department may say this probably doesn't have the interests of the United States at heart. ¿Cómo era Venezuela antes de Hugo Chávez? No te puedo decir que éramos un país feliz, pero era un país con menos división, ¿me entiendes? División política. Venezuela, antes que lo agarrara el presidente, ya nosotros estábamos vendidos Estados Unidos. Ya Bush nos tenía en las manos, agarrado. Pero llegó nuestro presidente y nos ayudó y salimos de ese lazo. Y estamos aquí con la revolución. ¿Cómo sería Venezuela sin Hugo Chávez? Yo sé que nos iría un poco mejor. Me alegraría totalmente, me alegraría. Bastante tristeza, bastante dolor. Me pesaría bastante. Y por eso que estoy con nuestro presidente. El que dice que soy arbitrario, autoritario. Bueno, y a mí me dicen todos los días lo que les viene en gana, pues. No me importa. Es más, ni me ofende. Tramas. La figura de Hugo Chávez para algunos medios, según su tratamiento, es bastante compleja, porque queda asociada a ciertas imágenes del caudillismo militar de mediados del siglo XX en el continente. Para otros, queda asociada con la figura de aquel que intenta ocupar un lugar frente al deterioro de la salud de Fidel Castro en el continente latinoamericano y convertirse en estandarte, en nave que dirija los movimientos sociales latinoamericanos. Y para otros está visto ya desde otro tipo de prensa, anclo no en los ensayos académico, sino en la imagen construida desde la prensa, como aquel que carga sobre sus espaldas una serie de tareas que América Latina estaría inevitablemente destinada a cumplir. Nuevamente volvemos a la idea de lo complejo, de las encrucijadas, de los laberintos, apelando a ese texto del cual sos coautor, La democracia y sus laberintos, para tomarlo como al término como disparadora. ¿Tiene laberintos Hugo Chávez Frías? ¿Es laberíntica su figura, difícil de descifrar? ¿O desde tu mirada de cientista político hay como ciertos datos que son claramente visibles y otros que quedan para el estudio? No, creo que ahí vos mencionaste recién la palabra cuando hablabas del carácter laberíntico, digamos, de la personalidad de Chávez. Creo que eso define muy bien las características y la complejidad de la personalidad del referente político Hugo Chávez, ¿no? En principio, Chávez no es lo que ciertos medios de comunicación dicen que es. Ah, bueno, eso es una buena definición para digamos, separar la imagen mediática. Para ser más específico, Chávez, yo creo que no es lo que Andrés Oppenheimer dice que es. Uh-huh. Que es, digamos, como una especie de construcción de lo que es esa figura caricaturesca de Chávez. Entre Hugo Chávez Frías y Andrés Oppenheimer existe una guerra declarada a través de los medios masivos de comunicación. Oppenheimer es un periodista de nacionalidad argentina que actualmente está radicado en Miami y se desempeña como analista político de América Latina en la cadena televisiva CNN. Promediando mayo de 2007, Andrés Oppenheimer una vez más arremetió contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una columna periodística en la que, entre otros cáusticos comentarios, expresaba: «Soy una persona a quien no le gustan los militares que hacen golpes de Estado como el que usted hizo en 1992 y menos los militares retirados que, una vez electos presidentes, realizan desfiles militares para festejar sus intentonas golpistas. Como periodista, no me gustan los presidentes que cierran canales de televisión como usted lo está haciendo ahora con RCTV, ni los que usan las emisoras estatales hasta 40 horas a la semana para hablarle al país». En ese mismo artículo periodístico, publicado en mayo de 2007, Andrés Oppenheimer concluía: «Ni aplaudo a los presidentes con congresos incondicionales que se hacen dar poderes especiales para poder actuar sin rendición de cuentas, como acaba de ocurrir en Venezuela. Ni tampoco admito que un presidente despilfarre el mayor ingreso petrolero de la historia de su país para promocionarse a sí mismo en el exterior». Chávez es un personaje que tiene una complejidad en lo ideológico, que tiene que ver con su propia historia personal y con parte de su historia política. Para aquellos que no conocen de dónde surge Hugo Chávez, primera cuestión que hay que marcar es que Chávez no es un improvisado que llega a la política profesional de la nada, sino que hay todo un trabajo y un proceso previo que empieza desde muy joven y que empieza cuando Chávez y un grupo de oficiales forman lo que llamó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, uh-huh. en homenaje al 200 aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Bueno, este movimiento se forma en el año 1983. Y este es un movimiento de jóvenes oficiales que tenían distintas referencias desde el punto de vista ideológico. La primera y principal eran todas las experiencias de los nacionalismos militares reformistas de los años 60. Si uno preguntaba a esos jóvenes oficiales bolivarianos, ¿cuál es tu referencia? Además, obviamente, la de Bolívar, era, decían, Velasco Alvarado, uh-huh. Torrijos en Panamá, Torrijos padre, digamos, ¿no? Claro. Es decir, el modelo era la figura de ese militar nacional reformista, digamos, con un discurso fuertemente crítico hacia los Estados Unidos y con un discurso fuertemente antiimperialista. Esa es una parte de lo que es la génesis ideológica del chavismo. La otra pata tiene que ver con lo que han sido fluidos contactos del chavismo con sectores de izquierda en Venezuela. Pero acá hay que ver un poco lo que es la complejidad misma de la izquierda en Venezuela. En Venezuela hay como dos sectores o dos segmentos dentro de ese abanico. Por un lado está la histórica izquierda venezolana, que ha estado muy vinculada a la lucha armada, sobre todo en los años 50 y 60, y por otro lado hay una izquierda, digamos, social, por llamar de una manera, o que se ha nutrido de todo lo que ha sido la experiencia de movimientos sociales y vecinales en Venezuela, que esto se ha dado sobre todo en los años 80 y años 90, digamos, ¿sí? De manera que el contacto, y digamos, la otra fuente de inspiración ha sido fundamentalmente tanto la izquierda ideológica como esta izquierda social, digamos, ¿no? Este puente se ha dado fundamentalmente a partir de una figura no tan conocida, que es la figura del hermano de Chávez, Adán. Que Adán ha sido hermano, ha sido embajador en Cuba y hoy es ministro de Educación de Venezuela, de este segundo gobierno. Adán Chávez, el hermano mayor del presidente de Venezuela, es profesor universitario de física y está ligado desde los 16 años de edad a los movimientos revolucionarios y de izquierda de su país, algunos de ellos relacionados con la lucha armada en las montañas o clandestinas. Adán Chávez cree que el socialismo se lleva en la sangre y es el instrumento para lograr un continente latinoamericano con soberanía, libertad, propiedad sobre sus recursos económicos, bienestar en todos, cero exclusiones sociales y distinción equitativa de la riqueza nacional. Actualmente Adán Chávez es ministro de Educación de la República Bolivariana de Venezuela y cree que la tarea de la educación consiste en fortalecer la conciencia social para mostrar lo que hacen los medios masivos de comunicación opositores, es lanzar mentira tras mentira. Es decir, Adán ha sido quien ha tenido histórica vinculación con esos sectores de la vieja guardia del Partido Comunista Venezolano y ha sido el nexo entre militares reformistas e izquierda. Ajá. Y la tercera tiene que ver con apelaciones que no son tan conocidas en el discurso de Chávez, pero que están muy presentes a un cristianismo anclado en la teología de la liberación, ¿no? Entonces hay esta mixtura entre una izquierda social, con un discurso de izquierda no marxista, nacionalismo reformista, cristianismo, llamémosle progresista, si quiero, revolucionario. En fin, el chavismo, digamos, si uno quiere pensar en estos términos, es una amalgama ideológica bastante compleja, y mucho más compleja, obviamente, de lo que plantean ciertos medios, digamos, ¿no? Que reducen a esa figura caricaturesca, tomo tus palabras, sí, ciertas acciones, ciertas presentaciones públicas de Chávez cuando, por ejemplo, hace sus incursiones en algún otro país de América saliendo de su propia Venezuela. Claro, sí. No solamente lo que pasa dentro de Venezuela. Pero hay un dato que tiene que ver con algo que dijiste y que probablemente para quien esté escuchando esta charla haya sido un llamado de atención. La figura del hermano, que objetivamente, Adán Chávez, uh-huh. objetivamente no está visiblemente expuesto más allá del cargo que actualmente tiene en el gobierno de Venezuela, a la luz pública, no está expuesto a la luz pública. además de Adán Chávez, que ya mencionaste que le aportó a su formación política, hay dentro de los sectores intelectuales de Venezuela, dentro de lo que podríamos llamar esa usina de ideas que trabaja alrededor de un líder político, figuras que haya que mencionar, que se puedan reconocer, que tengas en cuenta? A ver, ahí hay un tema que hay que marcar, que es este. En general, lo que es la intelectualidad, si uno ubica la intelectualidad en lo que es ámbitos universitarios, por definición es antichavista. Salvo algunas excepciones que uno pueda encontrar, como ser historiadores como Margarita López Maya o Edgardo Lander, pero son una excepción que confirma la regla. Lo que uno puede encontrar alrededor de Chávez son ese intelectual orgánico o intelectual operador, que pueda dar algún tipo de letra o de fundamento, digamos, a la acción política. Bueno, ha habido varios, y ha habido varios de muy distinto anclaje ideológico. Bueno, uno de ellos ha sido argentino, por ejemplo. Un señor ya falleció hace un par de años, llamado Norberto Cerezole, con un recorrido ideológico, político sinuoso, también. Sinuoso, ¿no? Sinuoso, complejo, laberíntico, digamos. Laberíntico, también, ¿no? Volviendo a esa figura que no solamente está presente en la política, sino también en la literatura. Sino en la literatura también, ¿no es cierto? Donde, bueno, Cerezole fue uno de los primeros que empezó a incursionar en la idea de pensar un modelo postdemocrático, que en realidad esa postdemocracia tenía que ver con esta idea del anclaje del caudillo, el ejército y el pueblo. Y finalmente, por distintas desavenencias, Cerezole termina fuera del círculo íntimo, de hecho termina siendo expulsado de Venezuela. Y falleció poco tiempo después, creo que en el año 2003, me parece. El sociólogo y politólogo argentino Norberto Cerezole fue asesor del gobierno del general Juan Francisco Velasco Alvarado y participó activamente en la Revolución Peruana iniciada en 1968. En una época, Cerezole fue interlocutor del general Juan Perón en Madrid y durante los años 70 combatió junto a las guerrillas montoneras. Su derrotero político lo llevó a relacionarse con figuras representativas del bloque prosoviético latinoamericano como Salvador Allende y Fidel Castro, y llegó a ser miembro de la Academia de Ciencias de la ex Unión de la República Socialista Soviética, especializado en la problemática de América Latina. Más tarde asesoró al comandante Hugo Chávez durante 1994 y 1995 y emigró a Venezuela cuando asumió la presidencia Hugo Chávez en 1999. Norberto Cerezole fue expulsado de Venezuela luego de una intensa campaña de prensa en su contra, en la que se le acusó de ser amigo de Chávez, de haber sido tanto montonero como carapintada y capo del terrorismo internacional. Después hay, no sé si habrá intelectuales, pero operadores que han sido importantes. Bueno, su actual ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. En realidad, Nicolás Maduro viene de la arena sindical, y Maduro fue uno de los primeros operadores que intenta establecer una suerte de sindicalismo chavista, si se puede plantear en estos términos, o por lo menos plantear la discusión interna dentro del sindicalismo que suponga la presencia política del chavismo dentro de un actor que ha sido muy problemático y muy complejo, y que no ha sido desde el lugar de los críticos domesticado, digamos, por parte del gobierno, digamos, ¿sí? Me parece que Maduro es otro actor que es importante en todo este proceso. Bueno, como mencionaba recién, el caso de Adán Chávez, porque ha sido una fuente muy importante en términos de los nexos, me parece que es importante. Y desde el plano intelectual, ya, bueno, estas voces así bastante particulares, como la de Margarita López Mayo, la de Lander, que, bueno, son un poco la expresión intelectual del chavismo, digamos, dentro de los ámbitos universitarios. Pero en general, diría que lo que es el pensamiento teórico es muy crítico de Chávez, ¿no? El licenciado Santiago Leiras recibió diversas distinciones y reconocimientos, como el Premio a la Producción Científica y Tecnológica otorgado por la Universidad de Buenos Aires en 1994 y el segundo Premio a la Investigación entregado por la Universidad de Belgrano en 2003. Dramas.